hasta el viento pasan hoy. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. I'm gonna pull you in close, gonna wrap you up tight, gonna play with the braids that you came here with tonight. I'm gonna hold your face and toast the snow that fell. Because friends don't waste wine when there's... Te lo voy a decir al aire para que te quedes mal, para que vean que no sabes nada del señor Pedro Aznar. Ah, me parecía, me sonaba. Fotos de Tokio. Fotos de Tokio. Gran, escuchar, un gran tema de Pedrito. Tráelo para la semana que viene. No. ¿Por qué no? Lo traigo yo entonces. No. Ah, lo traigo yo. Chao. Sí, dale. Lo traemos para la semana que viene. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema seleccionado. Ah, guardar imagen como. Ahí está. ¿Estás con eso? ¿Estás a full? Sí, estoy a full. Es más, ya terminé de poner todos los temas. Ahora estoy subiendo las imágenes. Muy buen, muy bien. Soy muy grosso soy. Muy bien. Así, ¿sabes lo que pasa? Que esto me da tiempo para después ir a ver videos facho a la otra computadora. ¿Qué tipo? Es genial. Me gusta ver las manifestaciones de Cecilia Pando. Dos personas van. Multitudinaria. Yo la vi en vivo y en directo. Pegale. No, escupile. Tengo miedo. Y sé qué sé yo. Déjala ahí con su cosa. Bueno, vamos a escuchar, a mi entender, el mejor tema del disco. Bueno. Qué sé yo. Vos no lo escuchaste bien, me dijiste. No. Igual sos una persona con fan club, así que yo te creo todo lo que decís. No, eso es peligroso. Eso es peligroso porque... Dedicado para el señor Hernán Casi. Para que tanto se se rabió con con la creación del fan club. Exactamente. Así que no, dedicado ¿a quién? A Maika. Dedicado, bueno, a Maika. Say Hello to the Angels por Interpol. Vamos. Y todo concluye al fin, como dice un amigo de la casa. Amigo tuyo, era. Amigo del transporte público. Se suele cruzarlo al señor Soblé por Quilmes, Espeleta. Yo nunca lo vi, por suerte. Y eso es porque quizás no lo conozcas, Mario. Sí, cómo no lo voy a conocer. No sé. Yo capaz que estás cegado, obnubilado. Por la furia. Por la furia y no lo podés ver. No, pero yo ya te dije que a mí la Biblia me parece excelente. Sin duda, sin duda. Bueno, y se acaba el programa. Tuvimos una edición número 38 muy productiva, con un disco sorteado, con un especial de Mike Abakowski que estuvo muy bueno, un disco clásico que llamó la atención, así que vamos a escuchar. No sé qué otras cosas más, un montón de cosas tuvimos en el programa. Y prometemos para el próximo mucho más. Por supuesto. El triple. El triple. Y vamos a hacer eso. Si conseguimos... ¿cuál vamos a sortear? ¿Cracks o Coferot? El que consigue. Quizás se consiga más el último. El último. Sí. Bueno, si conseguimos el último, lo sorteamos. Y además el disco de cada mes. O sea que viene por 12. Está este bien. Mes viene por 2. Viene con regalito. Para las vacaciones de invierno, gente. Así que no se pueden quejar. Perfecto. Perfecto. Como siempre, yo les digo... ¿Qué leemos esta semana? Esta semana nada, no, esta semana nada porque no anduve, no estoy en mis sanos cabales. Así que prefiero no recomendar nada. Eso sí, no lean ningún libro de autoayuda, por favor. La ayuda, sí. Yo tengo uno que se llama Padre Rico, Padre Pobre. ¿Vos te diste cuenta que eso es una paradoja? ¿Cuál? Los libros de autoayuda. ¿Por qué? Analicemos. Sí. Libro de autoayuda. Sí. Es para que te ayudes a vos mismo. Sí. ¿Cómo te podés ayudar a vos mismo si alguien te está diciendo cómo hacerlo? Que no te explote la cabeza, por favor. Sí, ahora no voy a leer más esas cosas. ¿Entendés? Así que, gente, no lean libros de autoayuda porque generalmente son personas que te dicen que está todo mal, pero al final está todo bien. Pero el diario Paluch se vende. Entonces debe estar bueno. ¿Por qué? Si se vende mucho, porque está bueno. Porque el combustible espiritual es biodiesel. Por eso se está vendiendo. Es una novedad. Después ya no va a ser novedad y vamos a volver al combustible fósil. Muy bueno los capítulos. La extensión de los capítulos llama la atención. ¿Te acordás? El combustible espiritual 2. Que tenía el capítulo, daba una carilla y media y no decía nada. No, ladrón. No. Es un ladrón. En realidad tu libro no te dice nada. Pero es un ladrón. Deje de robar a la gente. Claro, señor, porque... Que se queja tanto de la corrupción en el gobierno. ¿Por qué no deja de robar él un poco? Claro, porque es un gran escritor. ¿Cómo es el que contaba cuentitos que salía en la tele? Que es... ¿Cómo? Psicoanalista. Ah, Gabriel Rolón. No, el otro. Bucay. Ese. Hubo otro más. No hay que comprar esa cosa, no hay que leer. O sea, yo estoy en contra de la quema de libros, pero estaría bueno. Sin duda. Estaría bueno. De algunos libros estaría re bueno. Así que... Me recuerda a Épocas Oscuras de la Argentina, pero bueno. Pero... A vos te gustaría quemar, hubiese estado en la quema de discos de los Beatles también. Sí, por supuesto. Pero totalmente, o sea, borraría la existencia de los Beatles en el pasado. Así que, gente, dejamos de hablar pelotudeces, lo dejamos para que disfruten. Yo voy a recomendar una película. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué película? La película se llama Cassandra's Dream y es del 2007. El sueño de Cassandra. ¿Es Cassandra Lange? No. No. Trabaja el señor Colin Farrell. ¿Te gusta Colin Farrell? Sí, me gusta bueno, cómo actúa. Ewan McGregor. Y Hayley Atwell. No. Hayley Atwell es la chica. A ver si. Hayley Atwell, a ver cuál es. La casa de Angela, a ver si. Hayley Atwell, sí. Una chica muy linda. Muy linda, aparece en la película, fíjate, Marito. Es esta señorita. Me gustó. Hace de una actriz de teatro. De teatro erótico. Exactamente. Me gustó y la más. Película viene muy tranquila, porque si no va a pasar nada y de pronto pasa todo. Muy buena. Y obviamente dirigida por el señor Woody Allen. No la voy a así ver. Que... Quería darte toda la data para que después digas, sí, está re buena, está re buena, y después... No la voy a ¿te ver. Te querés matar, ya está. No, no, no la voy a ver. Te querés matar, te querés matar porque... No, está muy buena la película. Olvídate claro. Que es de Woody Allen y la película te va a gustar. Cine. Exactamente. A mí me encanta Woody Allen, vale la pena decir. Excepto la del... La de Conocerás al Hombre de Tus Sueños, que no es muy buena. ¿La viste? ¿Justo viste una película? Sí, sí, la vi. Viste que es malísima. No pasa lo único nada. Que salva esa película es Naomi Watts. Ah, lo único que salva la película. Exactamente. Nada pero no, está bueno también la actitud de la madre y la respuesta del yerno. Eso está muy buena. Sí. Eso está sí, buena. Sí, sí. Pero lo único, después no hay sí, mucho más para no. Decir. Un altibajo en la carrera directiva. Bueno, de Woody Allen. Escuchen rock y escuchen otras cosas que nosotros también le traemos en la sección no solo de Rock Vive el Hombre, que por suerte quedó afuera Out on Leaves. Pero la semana que viene vez... va a estar, apenas empieza el programa. No. Sí. Así que así no lo escuchen jazz, escuchen folclore, escuchen música del altiplano que está muy buena, muy buena. O sea, es para destacar los vientos que... ¿Alica escuchamos? ¿Alica? No sé, no está tan bueno Alica. Pero bueno. Se nos ríe, gracias Luis por hacernos el aguante. Che, estuvimos en el recital de Siempre Eterno. Muy bueno. Ah, cierto, no, igual no. Así me que importa. No hablamos nada y, no, y no vamos no del mosh del señor Hernán Cassín. No, qué lástima que no es se muy corrió, gracioso. Qué está. Lástima que no se corrió la gente como aquella vez en Juana la Loca que se corrió la gente claro. Y se pegó contra el piso del cantante. No, no. Qué lástima que no se corrió la gente. El mejor momento del recital cuando vino Chuck Norris, el otro guitarrista de Cienfuegos, y tocaron unos tres temas de Cienfuegos. Ahí está yo. En realidad no son de Cienfuegos. Uno de ellos no. Moonlight Dream. Y después tocaron La Eternidad. Y también hicieron Love Will Tear Us Apart. Love Will Tear Us Apart, pero lo hicieron con el Siempre Eterno. Ah, con el Siempre Eterno. Exactamente. Así que bueno, nos vamos en este caso con un disco, con un tema de una banda australiana de rock progresivo. El tema se llama Roquefort. La verdad es que el nombre es muy llamativo. Y la banda es Carnival, del disco Te Mata del 2005. Hasta el miércoles que viene, cuando vuelva a sonar el rock. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21.